Habíamos decidido tomarnos un descanso. Hemos tenido una actitud prudente. Pero decidimos volver a terminar con lo que queda. Tenía que pasar esto ahora. Otro día perfecto. Las adorables criaturas regresan para quitarte los sueños. Otro día perfecto. Te juro que vas a pagármela. Este viernes a las 10 de la noche. Otro día perfecto. Queremos avisarles a todos que vamos a seguir aquí. Por el tránsito. Solo nosotros podíamos hacerlo. Mira qué suerte. ¿Así? ¿Sin avisar? ¿Qué pasó? Nuestra operación es pequeña, pero tiene mucho potencial para una expansión agresiva. Ahora, ¿quién de ustedes, caballeros, quiere unirse a nuestro equipo? Oh, solo nos queda una vacante, así que vamos a hacer audiciones. Muy buenas noches para todos. Otro día perfecto. Programa 13 del 2014. Buenas noches, damas y caballeros. Somos el entretenimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, te rompo el ojete. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8, el culo te abrazo. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9, el culo te llueve. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10, lavátelo bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, el culo de bronce. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12, ¿quién te lo goce? 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13, ¿qué te parece? ¡Me rompo 13! ¿Qué te parece? 13, ¿qué te parece? 13, ¿qué te parece? Estoy convencido que mierda te parece. Te digo 13, digo ¿qué te parece? ¿Qué te parece si la pica no crece? Mira el reloj que siempre da las 13. 13, ¿qué te parece? 13. Y la cuna no nos embeste. Mira ese reloj que siempre da a las 13. La chica no viene porque no le parece. 13, ¿qué te parece? 13, ¿qué te parece? 13, ¿qué te parece? 13, ¿qué te parece? Desde el último disco digno que hizo el Negro Fidel, ¿no? Digo yo. Todos tus muertos, desde Dale Aborigen de 1992, 13. Hoy es el programa número 13 de este año de Otro Día Perfecto. Todos los viernes a las 10 de la noche, música para especies y algunas palabras malditas. La siembro, cosecho y vendo, y hasta la ley me respeta. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Los malditos ingleses son un montón de sanguijuelas insaciables. Sobreviviendo entre los restos del naufragio. Eres un tonto si crees en la palabra de un inglés. Los viernes a las 10 de la noche. Otro día perfecto. Porque alguien tenía que hacerlo. 10 minutitos pasaron de las 10 de la noche. El segundo o el primer programa de junio es. No, era, está bien, era 30. Es el primer programa de junio. Saquemos bien la cuenta. Hoy es 6, viejo. Hace mucho frío y llegamos al número 13, ¿eh? ¿Cómo es que hace tanto frío y vos te venís en bermudas y remerita? ¿Te falla el termostato o directamente no tenés termostato? Tengo huevos así de grandes. ¡Ay, a machote! Vamos a estar hasta las 12 de la noche poniendo canciones y charlando de algunas cosas algunas triviales, otras no tanto. Considerando que hoy Facu Acuña no nos va a acompañar, seguramente la mayoría de las cosas sean triviales. Me para la gente por la calle, me grita de vereda a vereda: ¡Eh, gato! ¿Qué pasó con el Top 5? Así que hoy vamos a despachar el Top 5 de actores músicos. Nosotros teníamos un socio en la cooperativa en una época, hace años, que también le paraban por la calle. Me estoy acordando ahora de unas reuniones de fines de los 80 divinas. Bueno, así que vamos a agarpar. Uno decía, boludo, me paran por la calle. Vamos a agarpar con lo que quedó pendiente de la semana pasada, ya que tuvimos a Bersuit como invitados en una muy buena entrevista. Y hoy vamos a recorrer un top 5 de músicos que han despuntado, no lo hizo, sino han hecho carrera casi como actores. Está en la puesta en el aire Sergio Freites, en la producción Bruno Dulbeco. Nosotros somos Otro Día Perfecto, le ponemos un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Salud, Fede. Salud. AC/DC en vivo. Un bálsamo, una caricia en medio de un mar de timbaletas. Con cariño, Esta es la última trinchera del rock. El disco en vivo fue el primer disco en vivo oficial de AC/DC, el único con Bon Scott, por lo menos con Bon Scott en vida. Se llamaba If You Want Blood, You've Got It. Algo así como, si querés sangre, ya la conseguiste. Después en Highway to Hell apareció una canción con ese nombre. Y si dice en vivo, esto es Riff Raff. FM en Tránsito, 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. ¿Dónde está Luciano? ¿Quién desapareció Luciano? ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. En Tránsito. Comunicación cooperativa. La radio tiene efectos. Abrazos, respuestas y broncas. 26 años, 939. Aquí no te ocultarás. Solo vine a ver a mi hija. Eres un convicto prófugo. La policía te está buscando. Ni te le acerques. No eres más que un vulgar ladrón. Dicen que mataste a un hombre. No fue intencional, créeme. Lo que hice fue por una buena razón. Esa es la verdad. Tu verdad es estar en prisión comiendo 3 veces al día. Es otra la verdad que yo vivo. Y esa verdad que yo vivo está ahí, en esa alcoba. Otro día perfecto. Algunos artistas que están editando material por estos días son Peter Murphy, Nazareth y Jack White. Allá vamos. En los 80 fue el dueño de la oscuridad en el seno de Bauhaus, con los que editó 5 discos de estudio, incluyendo uno en 2008. Desde hace años tiene su propia carrera solista. Peter Murphy está de regreso con un nuevo disco, el cantante de Bauhaus. Es el 9º de estudio, se llama Lion y suena más o menos así como lo estamos escuchando. El nuevo disco solista del ex cantante de Bauhaus. Es una canción del nuevo disco solista de Peter Murphy, el ex cantante de Bauhaus. Otros que son vecinos, que viven cerca, son los Nazareth, una banda escocesa que tuvo sus 5 minutos de gloria entre 1973 y 1980, más o menos, con algunas canciones clásicas como Head of the Dog, Razamonas y Love Hearts especialmente. Con el bajista Peter Agnew como único miembro original de la banda, están editando nuevo material. El nuevo disco de Nazareth se llama Rock and Roll Telephone. En próximos programas vamos a detenernos a repasar la muy prolífica carrera de Jack White, que además de ser el guitarrista, cantante y eminencia gris detrás de White Stripes, tiene una carrera solista y un par de proyectos paralelos muy relevantes. El tipo está editando su segundo disco solista, se llama Lazaretto, y es exactamente con una canción de ese disco con la que nos quedamos. Se llama Lazaretto. Jack White es el segundo de Jack White, ¿eh? Esto es Tree Woman. Quédate en FM en Tránsito, una tanda cortita y ya venimos, ¿eh?, con canciones y con Mateo Crespo y su columna de todos los viernes. Si en la última cena hubieran fumado marihuana en lugar de beber vino barato y comer esas galletas sin sabor que Jesús decía que eran la hostia, Judas no hubiera sido un traidor. Otro día perfecto. Mira, maestro, te confieso que te iba a traicionar, pero es que ahora llevo un buen rollo del copón y lo que me gustaría es irme de fiesta contigo. Eso sí, ¿eh? Cámbiate esas sandalias que fijo que no nos dejan entrar. Música dolce suonaba soltanto per viernes, 22 horas. Solo nosotros podíamos hacerlo. Paren todo, que paren todo, escuchen.

Esto es Zephyr. Acá tocamos la guitarra Tommy Bolin, un tipo que algunos años después fuera guitarrista de Deep Purple hasta que se murió por abuso de todas esas cosas de las que se suele abusar en general. Zephyr, desde Zephyr, un disco del 69, Cross the River. Esto es Wayne Kramer, una canción que me encanta. Quédate en el tránsito, ya viene Mateo. Músicos, actores, es la cosa. Después vamos a meternos en los cuatro grandes discos de Flaco Spinetta como solista, polémico. Hay que elegirle cuatro al Flaco. Wayne Kramer. Escucha. We're having a revolution in apartment 29. Someone brought bazookas, someone's chilling wine. We're having a revolution, we meet on Tuesday nights. We're wrapping out our strategy, we're hot to Trotskyites. Got the propaganda, we got the plans and the maps, and we'll write a manifesto just after chips and pesto and sleep on the railroad tracks. We got your infiltrators, perpetrators, skinheads and pinheads and concrete. Infants and seniors and the devotee, the homeless and the combless, and chicks from the beach. We got the software and the hardware, we got the codes and the keys, and the beer is imported. We refuse to be thwarted. Apartment 29, reciting Marx and Lenin, squeezing up the lines. We're having a revolution, and we're having it right now. There may be blood and bullets. En esto hay una sola ley, a los Contreras los tachamos a todos. Si ellos estuvieran aquí, harían lo mismo con vos. Eso es bueno, señora. Necesario. A este país no se lo gobierna siendo solamente bueno. Nini Marshall le dice la Perona. Ay, qué graciosa. ¿Cómo lo sabes? Trabajé con ella. Dice, la Perona usa tantos collares que pronto le va a crecer el cogote, vea. Así dice. Qué simpática. Bueno, vamos a hacer un trato. Yo firmo la orden para la película Virgen. Gracias, señora. Serán 5 nuevos impactos. No, van a ser 3. Estos 2 no corren más. Esta mina no corre más. Pero señora, nada. Decile que es orden de la Perona. Otro día perfecto. 20 minutitos para las 11 de la noche. Mateo Crespo con nosotros haciendo su primer paso de comedia. Aquí estamos, vamos a comenzar a revisitar este top 5 de músicos que se han metido, muchos de ellos con las dos patas de lleno, actuar en muchísimas películas. Algunos de ellos muy conocidos, otros no tanto. Estuve rastreando un poquito los orígenes de todo esto de músicos actores en mi cabeza, no es que hice una investigación muy profunda. Y a ver, ayúdame, Ricky, si vamos hacia atrás, me parece que Elvis Presley puede ser como uno de los primeros, por lo menos en la era moderna, en mezclar tanto música, discos, rock y actuación en películas. Sí, yo creo que sí, digo, no quisiera irme más atrás. Frank Sinatra, capaz. Sí, es posiblemente, pero bueno, por ahí debiera arrancar. Y si venimos a nuestras pampas, me parece que mucho no hay para elegir en aquella época, porque más que Palito Ortega y Sandro, no se me ocurren, tal vez Donald, pero bueno, ninguno es un gran ejemplo salvo Sandro, que además de una carrera musical muy respetable, ha hecho muchísimas películas y en una época, hay que decirlo, a mediados de los 70, derrochaba onda, ¿eh? El gitano estaba en su mejor momento y me parece que aquí en Argentina tal vez sea como el antecedente inmediato. Si bien hay alguna que otra incursión como la de Charly García en esa película ochentosa que pasó prácticamente desapercibida, que se llamaba Imágenes del Futuro, no recuerdo exactamente cuál era el nombre de la película, pero con un Charly García que prácticamente tenía un diálogo de dos líneas y eran monosílabos, así que no demasiado. Ahora sí, nos vamos a meter a recorrer este top 5 de forma rápida y furiosa. Vamos a arrancar con el puesto número 5 y vamos a empezar con un tipo que acá en la Argentina es prácticamente desconocido, a pesar de que tiene en su haber uno de los discos más vendidos en la historia del rock. Me estoy refiriendo a Meat Loaf y su disco Bat Out of Hell, que vendió millonada, pero absolutamente millonada. Y es un tipo que desde ya principios de los 70 viene sacando muchos discos y que siempre le imprimió una teatralidad muy especial a sus conciertos. O sea que no es de sorprender que el tipo se haya dedicado a actuar, porque todas sus actuaciones en vivo tienen un componente teatral muy, muy denso, y el tipo la verdad que es prácticamente un actor en cada uno de sus shows. En 1975 participó de la película Rocky Horror Picture Show, un clásico de los musicales de rock del cine. En 1980 hizo una película llamada Rowdy, donde comparte cartel con Alice Cooper y también con la cantante de Blondie. En 1992 hizo también uno de los íconos de la comedia mezclada con rock, me refiero a Wayne's World. En 1997 la pifió bastante porque hizo Spice World, la película de las Spice Girls. Y para... ¿Te gustó? No la vi, ni la voy a ver. Pero de Wayne's World a Spice World me parece que, bueno, hay una... Si bien son las dos bastante en tono de comedia y bastante berretongas, me quedo con Wayne's World sin lugar a duda. En 1999 para mí hizo su mejor película, estuvo en el Club de la Pelea junto a Brad Pitt y Edward Norton, hace el papel de un muchacho que muere y que todos repiten su "His name is Robert Paulson, his name is Robert Paulson", así que si lo quieren rastrear más aquí en el tiempo, vean The Fight Club, el Club de la Pelea. Y si no, en 2006 también participó en Tenacious D, la película de Jack Black, donde hace del padre de Jack Black, que irónicamente lo caga pedos a su hijo y le dice que si sigue el camino del rock va directamente a la perdición, a las drogas, a la muerte, al sexo, a la tumba y todas esas cuestiones. Exactamente. Viniendo de Meat Loaf es un consejo un tanto contradictorio, pero esa es de las últimas películas en las cuales participó este muchacho llamado Meat Loaf, que además siempre tuvo una carga muy cómica en sus letras, en sus títulos, en sus canciones. De hecho, su sobrenombre, su nombre artístico es algo así como Albóndiga o Bola de Carne, por decirlo de alguna manera, y tiene títulos como La vida es un limón, quiero mi dinero de vuelta en algunas de sus canciones. Se llama Meat Loaf, como te decía, desde 1970 y pico, uno de los discos más vendidos en la historia del rock, llamado Bat Out of Hell. Vamos a escuchar una canción de ahí y ya regresamos. Estamos escuchando Meat Loaf con más de 30 películas en su haber entre 1975 y 2006. Ocupa el puesto número 5 en nuestro top 5 de músicos actores. Y vamos al puesto número 4 con el Duque Blanco. También otro que, aunque no la creas, tiene más de 20 películas en su haber. Me refiero a David Bowie. Por si algún tierno cachorro o cachorra todavía no sabe que el Duque Blanco es David Bowie. Y también desde muy temprana edad, desde hace muchísimo tiempo, 1969, con su primera película The Image, en que David Bowie le pone la jeta al 8mm y sale en la pantalla grande. En 1978 fue protagonista, tuvo su primer protagónico con Chest a Gigolo. Y en 1986 grabó tal vez su película más emblemática, llamada Laberinto, donde hace de una especie de duende mago loco que nos lleva de paseo por una película muy psicodélica. Y en 1988 también participó de La Última Tentación de Cristo, donde hace de Poncio Pilato, y dirigido ni más ni menos que por Martin Scorsese. Así que David Bowie también, insisto, con más de 20 películas en su haber, ocupa el puesto número 4 en nuestro Top 5 de actores. Y vamos a escuchar un temita también de Bowie, porque viene así, ¿viste? Hablamos temita, hablamos temita, hablamos temita, por si no cachaste la onda. Estoy sorprendido. ¿De mí? Esto es Gin Genie, ¿no? Small Gin Genie snuck off to the city, strung out on lasers and slashed back blazers, and ate all your razors while pulling the waiters, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Gin Genie lives on his back. Gin Genie loves chimney stacks. He's outrageous, he screams and he bawls. But Gin Genie, let yourself go. Oh. Suena David Bowie con Gin Genie. Y ahora, antes de ir al puesto número 3, vamos a introducir un bonus track, y la palabra introducir nunca estuvo mejor introducida, porque vamos a hablar del novio de David Bowie, al cual dejamos afuera y lo metemos solamente como bonus track. Primero porque la única película que tiene un protagónico es muy mala, se llama Jack Point, es muy ochentosa, muy modernosa y muy floja. Y lo vamos a dejar afuera, ¿sabes por qué? Porque pudo haber tenido un gran papel en la historia de la cinematografía, pero por maricón dijo que no. A mediados de los 70, un director muy enfermo llamado Herzog, ¿qué? ¿Opina? Le ofreció el papel de Fitzcarraldo y se asustó, porque tenía que ir a grabar al Amazonas. Tal cual. Cagó. Le dijo: mira, tengo acá una película impresionante con una historia muy deforme de un demente que quiere cruzar un barco a través de una montaña en la selva amazónica. Y Mick Jagger dijo: ¿qué? ¿Selva amazónica? ¿Negros? ¿Mosquitos? ¿Dengue? ¿Sin mujeres? ¿Sin whisky escocés? Ni en pedo. Y así fue que el papel lo tomó Klaus Kinski, haciendo un tremendo laburo en una película muy deforme como todas las de Herzog. Aguirre, La Ira de Dios, y ni que hablar de Fitzcarraldo. Así que por eso lo ponemos a modo de bonus track y lo dejamos afuera de este Top 5 Actores a Mick Jagger, pero igual vamos a escuchar un temazo de él, porque hace muy poquito estuve con el guitarrista que compartió composición en este tema, me refiero a Jimmy Reed. Life is rich, but it's way too short. You make a lot of money, but you just want more. Don't need the pain right here in my heart. I hate every minute when we're so far apart. Yeah. It was love in a minute. It was love in a flash. It brings no pleasure. It's a stab in the back. It brings me no comfort. Me no peace. It's a weight on my shoulder. It's a fatal disease. So don't tear me up. I don't ever wanna see your picture again. And don't poison my blood. I don't ever wanna see your face anymore. We'll be right back. co-compuesto con Jimmy Rip, Don't Cheer Me Up. Y en un rato, después de las 11, 11 y pico, volvemos con los primeros tres puestos de este Top 5 de músicos actores. Así que Ricky Durán, te lo dejo en tus manos. Muy gentil, lo disfruté de cantidad. ¿Ahora qué está buscando? Tesoros de la iglesia. ¿Perdón, cómo dijo? Obras de arte valiosas. Las corporaciones llevan registro de sus valores. La iglesia católica no es una corporación. Es un camino, una fuente de inspiración para 1,000,000,000 de almas perdidas. Sí, lo entiendo. También es un banco. Otro día perfecto. Difícil, siempre subjetivo y polémico, es opinar acerca de la obra de artistas con muchos años y muchos discos. ¿Cuáles podrían ser los cuatro grandes del Flaco Spinetta? Sin considerar a Artaud como un disco solista de Luis, lo aclaramos. Vamos a ver qué tanto coincidimos sobre cuáles son los cuatro grandes discos solistas del Flaco. Basta de pensar, alguien llora allí, se cayó de la lesión. Este sueño sin color, las ventanas y el baúl de tu espejo. Primero de mi caprichosa lista es Kamikaze, que aparece en 1982 en plena guerra de Malvinas, con todo lo que ello implicaba. El disco incluía unas cuantas canciones antiguas que por una razón u otra no habían sido grabadas anteriormente. No sigas siempre en la pared, tan frío es todo. No le digas nada. Esto es de Tester de Violencia, llamativo ya desde el nombre. Aparecido en 1988, fue casi unánimemente elegido como disco del año por público y crítica. Aquí el Flaco presentaba una alineación de lujo con Machi, Mono Fontana, Guillermo Rom y J. Morelli. Kamikaze y Tester de Violencia, entre los cuatro grandes discos solistas de Spinetta. Este es el tercero, ¿eh? Don Lucero, de 1989, ¿eh? Divina canción, por donde se la mire, ¿eh? Esto es Fina Ropa Blanca. Ella ría con su fina ropa blanca, despojándose al sol, como un fantasma que te sugina todo mi cuerpo. Una piedra en el sol, todos los espejos de su corazón quebraron en mí. Todas las mañanas me parece una, todo el cielo se fue y en busca de qué. ¿Acaso la sombra suya? Don Lucero mostraba una formación similar a Tester, con el agregado de Javier Malosetti en lugar de Machi en el bajo. Para algunos, un disco de transición. Para mí, uno de los cuatro grandes de la carrera solista del Flaco. Una de las canciones de rock en castellano más bellas, sin duda. El disco Explosion of Milk, editado en el 91, con prácticamente la misma banda que lo acompañaba en Don Lucero, con el agregado de Claudio Cardone en teclados. Pelusón of Milk completa la ronda de los cuatro grandes del flaco. Con lo subjetivo que siempre dar una mirada sobre una cuestión artística, Kamikaze, Tester de Violencia, Don Lucero y Pelusón of Milk son, a mi insano juicio, los cuatro grandes discos del flaco Spinetta. Decidimos quedarnos con esta. A la medianoche con su cuchillo frío, él sale a cazar, tigre va a matar. Oh, oh, oh. Hace mucho tiempo había un enfermero que lo maltrataban hace mucho tiempo y se calentó y se transformó en el mono tremendo. Con piel de búfalo asado. Hace mucho tiempo había un maquinista de locomotora vieja y duradora y se calentó y se transformó. Apuntamos directo a tus sentidos. ¿Qué cobró? Otro día perfecto. ¿Cobró penal? Música para especies. ¿Cobró penal? Y algunas palabras malditas. ¿Qué cobras? Otro día perfecto. ¿Qué cobras, referí la reputísima madre que te parió? ¿Qué cobras, ciego de mierda, culo roto? Porque alguien tenía que hacerlo. ¡Referí la recalcada concha de tu madre! Mientras intento sacarme la papa de la boca, llegamos a las 11 de la noche. Está promediando la edición de hoy de Otro Día Perfecto, ¿eh? Nos queda una hora de programa todavía, ¿eh? Vamos hasta medianoche en 93.9. Somos viciosos, pero inocentes. No nos confundas con delincuentes. Somos viciosos. Falta Mateo y la segunda parte de Músicos Actores. Todavía nos queda meternos en las versiones de Dancing in the Streets. Somos viciosos, pero inocentes. No nos confundas con delincuentes. Somos viciosos, pero inocentes. No nos confundas con delincuentes. Todas esas cositas de aquí hasta las 12 de la noche. Quiero aclarar algo porque me pusieron en la obligación de aclararlo. Esta canción va a sonar solamente porque está el Bocha Sokol de invitado. Esto es Cola de Pato. No está mal la canción, que no es lo mismo que decir que está bien. El disco es Haciendo Pie. Y el Eterno Bocha participa en esta canción, la que le da el nombre al disco, justamente. ¿Te acordás? Hoy el más allá te viene a visitar. Voces del alma que no se callan más. Ves lo que no es, si lo tenés te asustas. Nubes eternas que no se correrán. Puede ser que no lo entiendas, pero no hay más. Y salís de las tinieblas. Perfecto en Twitter, arroba ODP Radio. We'll be right back. Esto es Pearl Jam desde No Code del 96, Smile, antes Cola de Pato, con el Bocha Sokol, haciendo una canción que justamente se llama Haciendo Pie. En tránsito, 9399, 26 años. Comunicación Cooperativa. En este 2014 está cumpliendo 20 años el disco Super Unknown de Soundgarden, el más importante de su carrera. Nos metemos en eso. Super Unknown fue editado originalmente en 1994, un 8 de marzo. Fue el disco del despegue definitivo de la banda, con canciones como My Way, Feel on Black Days, Black Hole Sun y The Day I Tried to Live, entre otras, además de esta que está sonando y que se llama Spoonman. Estaba integrado en ese entonces, 1994, hace 20 años, por Matt Cameron, Kim Thayil, Chris Cornell y Ben Shepherd. Antes de Super Unknown habían editado tres discos, Ultra Mega OK, Louder Than Love y Bad Motor Finger. 20 años después, y a modo de celebración, aparece una edición de lujo de Super Unknown con 4 CDs, incluyendo una versión remasterizada, ensayos, lados B y temas en vivo, además de un Blu-ray con mezcla 5.1 de las canciones. A 20 años de Super Unknown, esto es My Way. Años de Super Unknown, se ha editado una versión de lujo, como te contaba, 4 CDs, mezclas, 5.1, demos, ensayos y demás. Nos quedamos con una de esas versiones enfermas que no se han conocido tanto. Si parás la oreja, esta es una versión inicial, muy distinta a la que apareció en el disco de Feel on Black Days. Color lines on your face, fellow. Señor Willis, le encantará ver esto. Está en Tánger. No aposen. Encontramos a Daniels. Rastrearon el pasaporte de Daniels hasta un hotel de Tánger. Retrasaron una transferencia bancaria que hizo mientras llaman a un agente de Casablanca. Van a matarlo. ¿Sí? Es Pam Landy. Dice que es urgente. Dile que no estoy disponible. Sí, señor. Otro día perfecto. Mateo Crespo, la segunda parte del berretín de los músicos por ser actores. Hacemos un breve repasito. Puesto número 5, Meat Loaf, más de 30 películas. Tal vez El Club de la Pelea de 1999, la más destacada. Puesto número 4, David Bowie, 20 películas. Tal vez Laberinto del 86 sea la más conocida. Y entró ahí por la ventana Mick Jagger a modo de bonus track, solamente para denostarlo por haber dicho que no al papel de Fitzcarraldo de Herzog. Puesto número 3, un tipo que ya nos ha visitado en varias ocasiones a lo largo de tantos años en esta columna, y es uno de mis preferidos. Le tengo como un aprecio especial, lo quiero. Si lo viera, si me lo cruzase por la calle, le daría un abrazo y un beso a Glenn Hansard, porque me cae bien. No hizo muchas películas, hizo dos nada más. Igual quiero decirte que el único que reconocería a Glenn Hansard sos vos acá. Seguramente. Si lo cruzás por la calle. Seguramente, porque la verdad que su carrera como músico es bastante perfil bajo, junto a una banda llamada The Frames, banda inglesa de modesto desarrollo, podríamos decir, y solamente hizo dos películas, pero muy buenas películas. Una es The Commitments, de 1991, de la cual hablamos hace poquito revisitando su banda de sonido, película de Alan Parker, también director de Pink Floyd, The Wall y Expreso de Medianoche, tu favorita. Y además hizo una película muy chiquita, muy linda, de la que también hablamos aquí hace algunos años atrás, llamada Once, que es de la que estamos escuchando esta canción, que tiene una banda de sonido impecable y que es esas películas chiquitas, indies, una historia muy simple de un pibe que se enamora de una, no sé si es rumana o qué sé yo, que toca el piano, él toca la guitarra en la calle, ella vende flores, hay casi una historia de amor que no sabría decirte si llega a concretarse porque no quiero develar el final. Podría ser la historia de 11 y 6, casi, de Fito Páez. Podría ser tranquilamente. Viste que despierto que estoy, ¿no? Pero así, una película muy indie, muy simple, muy cálida y con una, insisto, muy buena banda de sonido en un perfil muy acústico, muy tranquilo. No esperes que te la roqueen porque no va absolutamente en ese plan. Así que en el puesto número 3, con apenas 5 pelis, dos de ellas, como te decía, del 91, The Commitments, y de 2007, Once, Glenn Hansard, The Once, justamente vamos a escuchar esta canción. Breaking up the station, the final train. I don't even know if I'll ever see you again. Is it a choice that we even the keys, living alone with the melodies, everything's gone and I don't know where, and the rule of thumb don't apply anymore, cause the house is burning, I'm trying to pull myself. Beautiful Loser, Glenn Hansard, muy buenas las dos películas más destacables de él. Te decía The Commitments y Once, Y vamos a pasar directamente al puesto número 2. Más de 30 películas, nunca un bolo, nunca un papel secundario, nunca un protagónico, siempre casi apariciones esporádicas sin diálogo. Pero escuchá cómo toca el bajo el enfermo. Estamos hablando de Mr. Flea, bajista de los Red Hot Chili Peppers, que tiene más de 30 pelis en su haber. Pero como recién decía, jamás un protagónico, ni siquiera un papel secundario ni un bolo, siempre apariciones así, muy efímeras. Desde 1983 que apareció en Suburbia. En el 87 también hizo una muy buena película policial llamada Less Than Zero. Y en el 89-90 participó de las dos Volver al Futuro, de la 1 y la 2. Se perdió la 3, pero ahí también tiene unos bolos con diálogos muy pero muy impresionantes, los de Flea. Y obviamente en 1998 grabó, en el mismo año filmó sus dos mejores películas, sus dos mejores participaciones, muy ínfimas, igual que toda su carrera filmográfica, pero tremendas películas. Me refiero a Big Lebowski, el gran Lebowski de los hermanos Coen, y también a Pánico y Locura en Las Vegas, una muy buena película, muy ácida, muy lisérgica, muy psicodélica y muy viciosa, donde obviamente Flea hace de un músico que en un baño le ofrece drogas al protagonista en cuestión. Que se agarra, ¿no? Chequeen todos los bolos que haya hecho Flea, sí, obviamente. Sí. No dice, ni por un instante lo duda. Chequeen todas las películas que haya hecho Flea, porque todas sus participaciones son especiales. Ya sujeta es especial, y que aparezca en la cámara, en la pantalla gigante, realmente es impactante. Insisto, lo que hace en el Gran Lebowski, en el papel de un pandillero polaco mafioso que le mete una nutria a nuestro querido protagonista en la bañadera, es imperdible. Una cara de sacado, de desquiciado, que realmente mete miedo. Pasó en el puesto número 2 Flea, y obviamente lo vamos a escuchar en este tema Behind the Sun. De compartir películas junto a Jeff Bridges en The Big Lebowski, y también actúa y le da drogas a Johnny Depp en Pánico y Locura en Las Vegas, ambas dos películas muy pero muy recomendables, como casi todo lo que hizo Flea a nivel bolo. Y en el puesto número 1, esta voz inconfundible marcada por el alcohol, el tabaco y los vicios. Más de 30 películas en su haber, Tom Waits es nuestro puesto número 1 en este top 5 de músicos actores. En 1978 hizo su primera película llamada Paradise Alley. En el 83 participó en The Outsider, película de Francis Ford Coppola, al igual que Rumble Fish de 1984. O sea, el tipo actuó bajo la dirección de Coppola. En 1986 hace lo que a mi enfermo entender es su mejor papel, en una muy buena película de Jim Jarmusch llamada Down by Law. Vamos a volver sobre Jim Jarmusch en alguno de estos días, porque le hizo un documental a Neil Young muy bueno llamado The Year of the Dog, que vamos a revisitar. The Year of the Horse. Bien, era para ver si estabas atento. Estoy tremendo, boludo. Era para ver si estabas atento, porque te denotaba un tanto distraído. The Year of the Horse, un muy buen documental, donde Neil Young le abre las puertas de la intimidad de su banda, ni más ni menos que al enfermo de Jimmy Jarmusch. En el 87, Tom Waits junto a Jack Nicholson grabó Iron Weed de Babenco. En el 92 hace su mejor papel terciario, podríamos decir, en Drácula, la Drácula de Francis Ford Coppola. Impecable el papel que hace este muchacho ahí, al igual que sus dos participaciones en Café y Cigarrillos junto a Harvey Keitel de 2000 y 2002. Dos películas muy buenas, son a continuación Coffee and Cigarettes. Increíbles películas, muy simples, nada que ver con la superproducción vintage de Drácula, sino películas muy chiquitas con historias muy simples pero muy profundas a la vez. Y sigue grabando películas. Hace muy poquito lo vi este fin de semana pasado en una película muy buena llamada Seven Psychopaths, donde también hace un papel terciario pero muy fundamental, porque todos los roles que le otorgan a Tom Waits son especiales, como su música, como su cara, como su composición y como la actuación que lleva a cabo. Así que repasamos los primeros tres puestos. Entonces, el 3 para Glenn Hansard, el 2 para Flea con sus 30 películas y nunca un protagónico, y el puesto número 1 para Tom Waits con 30 pelis, entre ellas grosísimas como Drácula del 92 y también Down by Law de Jim Jarmusch de 1986. No estaría pudiendo respirar más, así que nos vamos a retirar con un temazo de Tom Waits. Con esto me despido hasta el viernes que viene, porque me tengo que ir. Así que gracias a todos por todo. Les mando un beso. A vos, Ricky, tomá. Gracias por venir, Nos vemos el viernes que viene con Vaya a Saber Qué Fue, fantasía mezclando rock y cine. Red pants and a sugar man, the Temple Street Club, drinking Chevy's Regal and a $4 room. Just another dead soldier in a powder blue light. Sugar man, sell baby, everything's alright. Going down, down, down, down, down. Going down, down, down. Montclair to Evelyn doing the same right as damn. Looking for someone to chop a lover in his pants. How am I gonna unload all this ice? All the traffic in the streets, but it's so hard to think. Going down, down, down, down, down. Going down, down, down. In the street. dead soldier in a bottle of blue tonight. Red dress turned to sugar man, said everything's all right. Going down, down, down, down, down. Going down, down, down. Hey, Lord. Otro día perfecto en blog. Otrodiaperfecto.com.ar. ¿Esta bolsa de viaje es suya? No, la mía es esa. ¿Y esta de quién es? Mía, ¿qué pasa? ¿Me importa que la abra? Claro que me importa. ¿No ve que tenemos prisa? No tardo nada, no se preocupe. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Y aquí qué tenemos? Lo que me imaginaba. Oiga, yo le juro que no tengo nada que ver con eso. Ninguna duda, estoy seguro. Voy a probarla por si acaso, pero estoy convencido de que esto es... farlopa. Farlopilla, sí, señor. Muy bien, pues va a tener usted que acompañarnos. Será solo un momentito, no se preocupe. Guardias, por favor. Otro día perfecto. Stone Temple Pilot en general deslumbró con cada uno de sus discos. Nos vamos a 1992. La formación de aquellos años era la misma que en los seis discos de estudio. Scott Weiland, los hermanos Robert y Dean DiLeo y Eric Kretz. El disco en cuestión es Core, el debut de Stone Temple Pilot. Allí, entre otras canciones como Sex Type Thing, Wicked Garden y Creep, aparecía esta. Se llama Plush y fue concebida originalmente de esta manera. Decir, toda canción concebida como eléctrica a la larga tiene su costado acústico. Es el objetivo que perseguimos todos los viernes a las 11:30 de la noche. Bucear y bucear hasta encontrar una versión acústica de una canción que originalmente no haya sido pensada de ese modo. Versión acústica de Plush de Stone Temple Pilot. Esta noche en ADP, ¿eh? Nos quedan todavía 25 minutos de programa. And I feel the time's a waste to go. So where are you going to tomorrow? And I see that these are lies to come. Would you even care? And I feel it. Found. And I feel when the dogs begin to smell her. Well, she smell alone. And I feel so much depends

Son ingleses, se llaman Slade, son los autores originales de esta canción, ¿eh? Come on, feel the noise. Antes, Super Furry Animals, desde Dark Days, Light Years, de 2009, Gente Enferma, si las hay, Crazy Naked Girls. Nos quedan 10 minutitos, 9 de programa, todavía vamos a picotear rápidamente las recientes reediciones masterizadas de los 3 primeros discos de Led Zeppelin. En Tránsito está en la web www.fmentransito.org.ar 93.9 Comunicación cooperativa. En Tránsito, 26 años. Con muchas expectativas esperaban las reediciones de lujo de los discos de Led Zeppelin. Pues ya aparecieron los 3 primeros, ¿eh? Los primeros discos de Zep fueron reeditados en 2014 en una caja con el pomposo nombre de Super Deluxe Edition Box Set. Incluye los 3 discos remasterizados y 3 discos más con material inédito hasta el momento. Led Zeppelin 1 viene acompañado de un CD extra con canciones extraídas de un concierto en el Teatro Olimpia de París grabado en octubre de 1969, una de las cuales es esta. Led Zeppelin 2 trae como bonus 8 canciones, algunas son remezclas, otras son versiones instrumentales de algunos temas. En este caso sí hay lo que podríamos llamar una canción inédita, se trata de Lala, así aparece nombrada en el disco, un tema instrumental que la banda grabó para las sesiones de Zeppelin 2 pero que nunca fue editada anteriormente. Hace poquito remasterizados y con bonus track los 3 primeros discos de Led Zeppelin, Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2, Led Zeppelin 3. El que cierra esta primera trilogía es Led Zeppelin 3, justamente, cuyo bonus CD tiene algunas cositas jugosas, entre las que se destaca claramente los estándar blueseros Kill to the Highway y Traveling Mind, ambos pegaditos. Con esto nos quedamos, ¿eh? Un picadito rápido por las reediciones remasterizadas de los 3 primeros discos de Zeppelin, como nuestras rarezas y demás. Va a pasar con todos los discos de la banda, ¿eh? Así que será cuestión de ser paciente y esperar. Nos quedan 5 minutitos. Nos empezamos a ir, ¿eh? Con cierre extremo y todo. Agárrense de las manos, ¿eh? Led Zeppelin. Esto sería Key to the Highway. I've got the key to the highway. Living around my life, I'm bound to go. I gotta keep walking this highway. Will be most too slow. I eat my breakfast in California. I eat my dinner in Carolina. Oh, I'm gonna keep on walking this highway. Te dije que mi mezcla te llevaría muy lejos. Jamás dije que a lugares donde quisieras ir. Mi negocio depende de que compren. Si no te gusta lo que ofrezco, puedes comprarle a alguien más. Otro día perfecto. Un minuto pasadita a las 12 de la noche, llegamos al final. Ya nos empezamos a despedir. Estuvo Sergio Freites en la puesta en el aire, como siempre. Muchas gracias. Bruno Olbeco en la producción general, en el manejo de las redes sociales y en todas estas cuestiones que hacen al ordenamiento de la logística de este programa mientras transcurre. Muchas gracias a él también. Polémico, como siempre. Estuvo con nosotros Facu Acuña en espíritu, porque no estuvo presente. Sí, en espíritu estuvo, sí, sí. Yo no lo sentí. Y bueno, vos sentís otras cosas en este momento. Siento miles de cosas, estoy con los sentidos a pleno. ¿Vamos a comer? No. ¿Dónde vas? Tengo un asado en lo de Freites. ¿En serio? Sí. ¿Me dejaron afuera? No, vos también, vamos. Ah, vamos todos. Sí. Divino, entonces. Gracias a todos por todo, gracias a la cooperativa que semana a semana nos permite salir al aire tan generosamente. No es mi culpa, no es mi culpa, no me miren todos así porque no es mi culpa. Estamos todos acá por vos. Perfecto. Es más, vos no venís y este programa no se hace. Me tiré por vos. Exactamente. Nos encontramos el próximo viernes, pasaditas las 10 de la noche. Como ya es casi habitual, nos despedimos con Metal Extremo, ¿está bien? Yeah. Se llaman A Blaze My Sorrow. ¿Para qué te voy a cantar? No, escucha.